van a escuchar. Cacú, capítulo 124. Cacú Philip, profeta de los judíos. Predicado el domingo, 28 de septiembre de 2014, por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 124. Cacú, Philip, profeta de los judíos. Bien, el Dios Todopoderoso acaba de dar una gran señal que no olvidará la humanidad. Hace dos semanas, el 12 de septiembre de 2014, el edificio de la iglesia de Tebe Joshua se hundió sobre sus fieles, alrededor de 120 muertos, sin contar a los heridos. Exactamente como cuando la torre de Siloé cayó sobre aquellos judíos piadosos al tiempo del Señor Jesús. Sin embargo, desde 2002, ¿cuántas veces no hice mención de este satanista T.B. Joshua como un demonio y cuántas personas prestaron atención a eso? Hubo 120 muertos, y durante su ministerio, ¿cuántos muertos resucitó él? Es verdad que todos estos van al infierno, pero ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, todos ustedes son responsables de la sangre de estas personas. Ese es el salario de tantos años de prácticas satánicas en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es T.B. Joshua? ¿Quiénes son estos adivinos y magos recitadores de versículos a quienes llaman siervos de Dios, mendigos en la puerta de los ministros y presidentes? Eran el Señor Jesucristo y los apóstoles consejeros espirituales de Pilato y Herodes. Sean sordos a mi palabra, pero un día responderán de eso delante de Dios. La congregación dice: Amén. Les anuncié la palabra de Dios según me fue ordenado el 24 de abril de 1993 y cumplí la voluntad de Dios. Sí, no estuve en contra de nadie. El juez no está en contra del acusado a quien condena. Actué conforme a la comisión del 24 de abril de 1993. Estuve solo contra ustedes y vencí porque guardé la visión sin jamás hacer compromisos. Sois los peores demonios que el mundo haya recibido. Ya no hay Lenin. Ya no hay Benito Mussolini. Ya no hay Himmler. Ya no hay Adolf Hitler y Joseph Stalin, pero peores enemigos de Dios, como ellos, están sobre la tierra en el nombre de Jesucristo, con Biblias en la mano. Ya no hay comunismo. Ya no hay fascismo, nazismo y Gestapo, pero sus iglesias son peores, y el mundo se maravilla ante eso. Oh Dios, cuando se derrumbó la iglesia de T.B. Joshua, ¿por qué hubo supervivientes? Y las iglesias, habiendo corrompido toda vía de salvación sobre la tierra, según Génesis 6, versículo 12, ¿por qué no se hunden los edificios sobre los sacerdotes y los profetas y los pastores y sus fieles cada domingo por la mañana? ¿Y por qué no se estrellan con ellos los camiones y aviones que les transportan en el momento de sus grandes reuniones? La congregación dice: Amén. El cristianismo verdadero fue destruido, y sobre sus fundamentos se elevó otro cristianismo con su Mahoma, que es el Papa de Roma. Un falso cristianismo en el lugar de lo verdadero, como la mezquita Al-Aqsa en el lugar del Templo de Salomón. Este es un falso cristianismo. Y ellos hacen el mal y el cultivo del mal. ¿Por qué no me invitan a sus reuniones? Solo hay católicos en los sínodos católicos. Solo hay evangélicos en las campañas evangélicas. Solo hay branamistas en las convenciones branamistas. ¿Por qué no me invitan a mí también? La primera gran reunión de la historia del cristianismo es el Concilio de Nicea en el año 325. Y había hombres de Dios de todas las tendencias en este concilio. Había Eusebio de Nicomedia, había Arius, había Juan Crisóstomo, había Atanasio de Alejandría, los había de Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, Roma, etc. Había eminentes predicadores como Eusebio de Cesarea, Alejandro de Constantinopla, Macario de Jerusalén. Había más de 300 hombres con una multitud de doctrinas diferentes, y durante semanas, uno tras otro. Cada uno exponía lo que creía que era la verdad. Y al fin, la verdad que viene de Dios triunfaba. ¿Ven? La congregación dice, amén. Antes del concilio de Nicea, había una multitud de doctrinas, pero a la salida del concilio, muchos se arrepintieron. Antes del concilio, había más de 100 evangelios, pero a la salida del concilio, solo permanecieron los 4 que tenemos. Si tienen el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, ¿por qué no cotejan sus supuestas verdades? ¿Y por qué no soy la primera persona a quien invitan en sus convenciones si confesamos el mismo Jesucristo y la misma Biblia? Bien, ahora, escuchen. Tengo una nueva lectura de la visión de 1993 y comprendí que, como Pablo, recibí un ministerio profético que se dirige a las naciones y a los judíos. Solamente, Pablo va de los judíos hacia las naciones y yo, de las naciones hacia los judíos. De Pablo a mí, del oriente al occidente, pasando por Europa según la trayectoria del sol, valerosos profetas hablaron por parte de Dios, pero ninguno de ellos habló a Israel porque el tiempo no había llegado todavía. Pero ahora, como Isaías y Ezequiel, sin salir de su nación, un profeta habla a otras naciones, entre las que hay Israel, porque este Cacú Filip es también el profeta de los judíos. Este es el quinto querubín de Ezequiel 10, que tenía el carbón encendido para la purificación de las naciones y que miraba hacia el oriente, según Cacú 36. Y les digo que un día, la economía mundial se desplazará del occidente hacia el oriente. Y en Apocalipsis 8, versículo 2 al 3, después de los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia, es este mismo ángel el que tiene el incensario de oro delante del trono de Dios. Y su voz no es la de un ángel como en la abertura de los sellos, sino la del Cordero mismo, conforme a la visión del 24 de abril de 1993. Este ministerio es más grande. La congregación dice, amén. ¿Dónde está el incensario de oro? ¿Dónde está el propiciatorio de Daniel 12, versículo 10? ¿Y dónde están los santos hoy? El velo entre el atrio y el lugar santo ya no existe desde Mateo 27, versículo 51, y el mundo tiene acceso al lugar santo durante las 7 edades de la iglesia, es decir, el candelabro sin necesidad de bautismo, según Hebreos 9, versículo 2. Pero la purificación que están esperando todos los santos vivos y dormidos desde Adán se encuentra detrás del segundo velo que Mateo 27, versículo 51 no pudo rasgar. Sí, hay un segundo velo, y detrás de este segundo velo es donde se encuentran el incensario de oro y el propiciatorio y el maná que nunca perecerá, según Hebreos 9, versículo 3 al 5. La congregación dice, amén. De Europa, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Juan Knox y Juan Wesley no podían dar la antorcha a Israel a causa de América y África. Y de América, William Branham no podía dar la antorcha a Israel como él había querido hacerlo, porque África también debía tener su visitación. Si Adonai, el Dios de los judíos, es también el Dios de las naciones, ¿por qué fueron unos judíos profetas de las naciones y no será un hombre de las naciones profeta de los judíos? No hay suficiente humildad en estos judíos para creer en mí, pero eso es la verdad exacta. Pueden rechazarme porque su tiempo no había llegado todavía, pero esta es la verdad exacta. Ahora, ¿de dónde vinieron estas dos palomas de la visión del 24 de abril de 1993 y a dónde van? Lo que estoy diciendo hoy, unos judíos se lo repetirán a ellos un día. La congregación dice, amén. Pero antes de eso, es primero un profeta de las naciones quien se dirigirá a Israel en el nombre de Adonai, el Dios de los judíos. Por un judío fue por quien fue dada la antorcha del cristianismo a las naciones y un día será un hombre de las naciones quien entregará esta antorcha a Israel. Y desde el tiempo de Moisés hasta hoy, hemos visto dos tipos de profetas. Por una parte, hay aquellos cuyos mensajes se dirigen únicamente a Israel, a ejemplo de Moisés y el Señor Jesucristo, y por otra parte, aquellos cuyos mensajes se dirigen a la vez a Israel y a las naciones, a ejemplo de Isaías, Jeremías y Daniel. Hay una ley divina a eso. Moisés debía ir a tomar la antorcha donde la dejó José, en la casa de Faraón, 400 años antes. Y Dios creó una situación que hizo que Moisés, un bebé judío, se encontró en la casa de Faraón como José. Esta es una revelación divina. Moisés debía ser un ciudadano egipcio de la casa de Faraón para que el orden divino fuera respetado. El Evangelio debía venir a las naciones por un judío. Aún en Israel, es cierto que todos ellos son hijos de Abraham, pero hace falta nacer de la tribu de Leví para formar parte de los sacerdotes. Es esto lo que no funciona con el Islam. Oís decir que el Islam sale del judaísmo ahora bien en la forma. Mahoma debía ser un judío para que eso fuera correcto. Por lo tanto, el Islam no procede del judaísmo, pero es una copia del judaísmo. El Islam es la falsificación del judaísmo. La congregación dice, amén. Ahora, hablando de esta visión, tengo la convicción que este idioma desconocido que oí el 24 de abril de 1993 se dirigía también a los judíos. Y así pues, Cacú Philip es el profeta de los judíos, ya que hoy Dios mira a los judíos como cualquier otra nación de la tierra. La congregación dice, amén. Un día, Adonai, el Dios de los judíos, derramará un espíritu de súplica sobre los judíos y ellos reconocerán y confesarán a Jesucristo, el Dios de los cristianos, aquel que crucificaron mientras que los hijos del diablo, entre ellos, se hundirán aún más en el judaísmo. El Señor Jesucristo fue concebido en la santidad y Él está resucitado de los muertos. ¿Quién es este otro Mesías que vendrá y para qué? Y los mitzvot son toda la seriedad de la comedia religiosa. El 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero descendieron, y el ángel tenía una espada. El cordero es el símbolo del sacrificio. Y este sacrificio ya tuvo lugar hace 2000 años, y es este sacrificio lo que deben aceptar los judíos. Esta voz que habló en Israel hace 2000 años y que dio la vuelta al mundo y les está hablando hoy desde África es la de Adonai, el Dios de los judíos. La congregación dice, amén. Y esta voz hablará en Israel todavía, y creerán muchas meras personas que no tienen, a pesar de todo, ninguna piedad en el judaísmo. Pero los malos, los que tienen la piedad en el judaísmo, no comprenderán. Actuarán 3 veces peor que hace 2000 años. Este judaísmo que ven en Israel es la religión de Satanás, y el Talmud y la Mishná es el Evangelio según Satanás. Estos son libros satánicos. Y estos judíos piadosos a quienes ven en el judaísmo no debían haber cruzado Auschwitz y los campos de concentración y de exterminación nazis. Todos estos hasidim y mitnagdim y judíos piadosos en el judaísmo no debían atravesar las cámaras y los camiones de gas de Auschwitz y Varsovia en 1941. Son ellos los que debían estar en los hornos crematorios nazis. Todos estos rabinos judíos que ven en Israel hoy, es el error de los americanos, los soviéticos y los aliados que los salvaron en 1945. Estos son hijos del diablo. Por eso viene el día en que Israel será como Masada y las naciones de los alrededores serán como las fortalezas de su sitio. Viene el día en que el juicio se entorpecerá sobre Israel. Sí, Israel será como Gaza, y Gaza se acostará como un cachorro de león. Los judíos serán como los palestinos, y los árabes serán como Israel. Y la morada del judío será como la morada de las ratas, y la seguridad del judío estará en los hoyos de las ratas, como en las madrigueras nazis. Habrá otro modo de vida en que hace falta regresar rápidamente a casa. Las noches serán largas, se entrecortarán los sueños, un miedo sin fin. El ejército israelí será humillado. Israel será humillada. Los judíos regresarán llorando a Europa y a América. En aquel tiempo, Israel, el Dios que te juzga hoy, romperá tus alas y todos tus enemigos soltarán sobre ti y te vencerán. Buscarás la paz y tendrás la guerra adentro y afuera. Y el judío que tiene la revelación se levantará contra el judío religioso. Los hijos de Dios se levantarán contra los hijos del diablo a causa de Adonai, el Dios de los judíos. La congregación dice, amén. Sí, los ejércitos de Jehová están listos. Siria, Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, Líbano y Egipto están listos para tu juicio, pero Dios es paciente para la salvación de las naciones. Pero cuando tus enemigos comiencen a ser cada vez más amenazadores hacia ti, esta será la señal que el tiempo de las naciones está acabado. Oh Israel, hoy no tienes ningún temor y me miras con menosprecio porque América, el corruptor de la humanidad, es tu amante. Oh Israel, dime, ¿cómo América, el gran dragón, se convirtió en tu protector? ¿Cómo Herodes y Poncio Pilato se convirtieron en tus protectores sin que hubieras sacrificado a los dioses romanos y besado el anillo del Papa en Roma? Oh Israel, abrazaste el paganismo de las naciones. Dios no te desposeerá de tus tierras y no serás deportada, pero estarás sin fuerza. Se oirán los llantos en ti y la sangre de tus hijos correrá abundantemente a causa de tu orgullo, tu prostitución y la dureza de tu corazón. Las naciones abogarán por ti, como hoy los árabes abogan por Gaza. Y yo miraba en las visiones de Dios hasta que un objeto volante golpeara la cúpula dorada y ya no fue hallada, y el mundo entero estaba aterrado. Y en su sitio se elevó un templo. Y dije, será este templo para los sefardíes, los askenazís o los turistas cristianos. Y cuando venga el Mesías, ¿a qué tendencia pertenecerá? Ahora bien, la única manera para que él sea aceptado para todos los judíos es que venga como el Papa de Roma. ¡Ay de la tierra, porque Satanás cumplirá grandes milagros! Y con Satanás, Israel engañará a las naciones con sus viejas prácticas judaicas, porque a las naciones no les gustó la verdad. Vacas pelirrojas nacerán en Israel, y se verán muchas apariciones y señales sobrenaturales en Israel. Y unos judíos volverán a manchar Israel, y el incienso y el humo de los sacrificios satánicos de los rabinos subirán al cielo, y Dios herirá de nuevo a Israel a causa de estos sacrificios e invocaciones. Estas cosas ocurrirán sobre la tierra, porque Israel es el mayor baile de máscaras y el mayor carnaval que sean. Y el mundo entero se maravilla ante eso. Paganos disfrazados de santos. Ven. Paganos que podían ser budistas que vinieron de Europa, América, África y Asia con máscaras de santos. La congregación dice, amén. Sí, Señor. Desde hace 2000 años ya no hay Jerusalén, ya no hay candelabro de oro, ya no hay altar de oro, ya no hay templo de Salomón, ya no hay Urim Tumim ni pectoral de Aarón, ya no hay arca de la alianza. Sí. Ya no hay Israel y judaísmo desde hace 2000 años. Y estoy hablando a los judíos como a cerdos apiñados en un aprisco. Israel es un aprisco extenso que recibe cerdos en vez de corderos. Un aprisco construido como un circo donde cerdos traídos de Europa, América, África y Asia deben tener lana como corderos. ¿Son verdaderamente judíos? ¿Cómo, a pesar de Hitler y la Shoah, este mismo mal está aún allí con el mismo Shabbat, el mismo judaísmo y la misma vieja Torah en la mano, moviéndose la cabeza hacia adelante y hacia atrás? Sí, el judaísmo es un carnaval y un baile de máscaras. Es una extensa escena de comedia. Europeos castizos son rabinos en Israel. ¿Ven? La congregación dice, amén. La mortaja de Turín y todas las reliquias católicas son mucho más sagradas que los rabinos a quienes ven en Israel. Eso es comedia, y los protagonistas de esta comedia son numerosos como en el cristianismo. No sueñen. Estos judíos que ven allí en Israel son tan paganos como estos católicos que ven. Son tan paganos como estos protestantes, evangélicos y branamistas ven. Estos judíos que ven tienen también sinagogas en cada esquina de la calle, sinagogas diferentes unas de otras como las iglesias que ven y aún más. Hace 2000 años, había el templo de Salomón para todos los judíos a pesar de sus creencias diferentes unos de otros. Son tan paganos como estos católicos, branamistas y todos los que ven hoy alrededor de ustedes. Y es en este paganismo que crucificaron al Señor Jesús. Había muchos templos para muchos dioses como en Egipto. Hay el judaísmo reformado que engendró el judaísmo liberal y el judaísmo progresista. Hay el judaísmo conservador moderno que autoriza la ordenación de rabinos homosexuales y lesbianas. Hay los que solo utilizan la Torá, hay los que utilizan la Torá la Mishná y el Talmud, y hay otros como los caraitas, que solo utilizan la Mishná y el Talmud y que se descalzan a la entrada de las sinagogas, como los musulmanes. Los hay de todos los colores, de todas índoles y de todos los gustos. Y todos ellos están esperando al Mesías. Los asquenazís tienen la convicción que el Mesías saldrá de entre ellos. Los sefardíes tienen la convicción que el Mesías saldrá de entre ellos. Los midrashim tienen la convicción que el Mesías saldrá de entre ellos. Los falashas tienen la convicción que el Mesías saldrá de entre ellos. Se disputan lugares santos y reliquias. Y recientemente se pelearon en una sinagoga, disputándose una cruz que se supone que es la cruz sobre la cual el Señor Jesús fue crucificado. Paganos castizos. La congregación dice, amén. Israel hoy es Egipto, y el Templo de Salomón es la mezquita Al-Aqsa, y es Jerusalén el tercer lugar santo del Islam. Oh Israel, lo que es más precioso para ti es el tercer lugar santo del Islam. Es tu mujer la tercera mujer de tu enemigo. ¿Cómo ante el mundo entero? Khadija, tu madre y la viuda de Adonai, habría pasado a ser la tercera mujer después de Aicha y Medina. ¿Cómo ante el mundo entero? Jerusalén, tu mujer sería la tercera mujer de tu enemigo después de Aicha y Medina, si eso no es un juicio divino. Oh Israel, esto es un proverbio que tú no podrás explicar. La congregación dice, amén. Esto es el salario de tu orgullo, tu prostitución y la dureza de tu corazón. Y a pesar de eso, ¿hablas del Mesías que viene? ¿Cómo lo reconocerás si tú no reconoces su voz en mí, tu profeta? La congregación dice, amén. ¿Vendrá el Mesías a ti como el Papa de Roma? No, un día, el Mesías vendrá. Pero antes de eso, es necesario que el juicio venga sobre ti. Israel, hoy, estás sentada como reina con tus amantes, las naciones de la tierra. Pero un día, una información estremecerá a la humanidad. De repente, una deflagración sacudirá todo el monte del templo y la eterna cúpula dorada de la mezquita Al-Aqsa desaparecerá. Será solamente ruinas y el mundo entero será aterrado. La mezquita Al-Aqsa desaparecerá para siempre. Y la réplica será grande en todas las naciones, y los judíos que no escucharon mi voz para regresar a Israel en paz, regresarán a Israel en llantos y en lágrimas como después de la Shoah. El mundo entero se indignará, y a pesar de todo, este fue el medio que Dios mismo encontró para hacer volver a los asnos y los cabríos judíos a casa. La congregación dice, amén. Y después de eso, se elevará el templo de Salomón. Dios lo hará a causa de David, a quien él había amado. Dios lo hará, sin embargo, no será el Dios de David quien será adorado allí. Y los judíos perpetuarán sus iniquidades, de modo que el Papa de Roma y unos presidentes serán recibidos en el templo como Mesías. Y después de eso, después de mí, vendrá el tiempo de la verdadera Israel. En aquel tiempo, al tiempo de tu sitio, yo iré a Israel y reconoceré la nación de mi Salvador y reconoceré al judío sobre su tierra. Sí, hoy no tienes ningún temor, pero un día el temor estará contigo y mi palabra tendrá un sentido por ti y tú reconocerás mi voz. La congregación dice, amén. Y Dios se acordará de sus promesas y visitará a Israel. Habrá la reconstrucción del templo de Jehová, que fue destruido en el año 70. El templo de Jehová será reconstruido, y su esplendor y su magnificencia alcanzarán los extremos de la tierra a causa de Abraham y David, siervos de Jehová. Pero no habrá más que un esplendor humano, y no habrá ni nube ni la gloria de la Shekina, pero su memoria hará correr muchas lágrimas. Y este templo, los judíos harán de él un lugar impuro como los altares de los dioses de Egipto. Este será el mayor lugar alto de la prostitución religiosa del mundo. Será un lugar impuro como un club de noche delante de Dios. La vuelta de los judíos a Israel es la reconstrucción espiritual de un templo impuro. Y la reconstrucción de este templo también será el último elemento de la restauración de los judíos sobre la tierra de Israel. Estas cosas pasarán sobre la tierra porque yo, Kaku Philip, tu profeta, en virtud de la visión que me fue dada el 24 de abril de 1993, anuncié todas estas cosas en el nombre de Adonai, el Amén, el Dios de los judíos. La congregación dice, Amén. Y ahora, desde la cumbre de este monte, vi la salvación y la tierra prometida detrás del Magreb, erizado como Samaria. Y ustedes que han reconocido mi día, sean siempre felices por haber reconocido su día de visitación. Yo les dejé a ustedes, así como a la humanidad, una herencia que nunca perecerá. Oh Dios, si este es el fin, ¿qué es de la visión del gran estadio repleto de multitudes? Ahora, oigan esta parábola que el Dios de los cielos dirige a la humanidad. El Dios de los cielos había levantado un profeta hace muchísimo tiempo, en la antigüedad. Y este profeta era muy grande, muy viejo, y en él estaba el espíritu de los dioses santos, cuya morada no está con los hombres. Y este profeta es el padre de África desde los tiempos antiguos. Veía de día y de noche. Y los que leían los tiempos y las circunstancias le respetaban. Y el profeta de la antigüedad era feliz por haber cumplido su misión en todo lo que debía hacer de punta a punta de su peregrinaje. Y sus actos y sus palabras y los hijos de su pueblo habían alegrado su corazón. Y fue a descansar, y cada una de las estrellas que reflejaban la gloria del Dios Todopoderoso venía y giraba una vez en torno a él. Y después de eso, dejó de existir. Se percibía su lámpara a lo lejos, a pesar de la jungla africana, porque en la noche se percibe una lámpara de muy lejos. Y como un árbol, él fue el último en elevarse de la tierra y superó en altura todos los árboles de su tiempo. Sus frutos y su follaje eran muy buenos para los hombres, los animales de los campos y las aves de los cielos. Y el gran leñador lo hizo caer porque su madera era muy buena para la reconstrucción del templo de Jehová que está en Jerusalén. Y aunque caído, sus ramas sobrepasaban en altura todos los árboles de su tiempo. El que tiene inteligencia para entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 124. Kakú Philip, profeta de los judíos. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם לארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך.